Amanecía. Y yo te decía que nunca, nunca te dejaría. Y tú escuchabas estas palabras casi dormida. Y con tus besos tú realizabas todos mis sueños. El sol salía. Y nos traía aires de campo o de serranía. Yo te miraba más con el alma que con los ojos. Y te entregaba con la mirada mi vida y todo. Amanecía. A Dios pedía fueran eternos aquellos días. Dios escuchaba y sonreía de algún modo cuando veía que yo te daba mi vida y todo. Y sonreía. Y amanecía. Y sonreía. Y amanecía.